Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes. Y bueno, pues ahorita quisiéramos tocar pues un tema que fue muy sonado esta última semana, que es el tema de Wirikuta. Y bueno, como ustedes habrán oído, pues alrededor del miércoles, jueves de la semana pasada, pues empezó a circular la información de que First Majestic Silver había pues revocado o cedido sus concesiones para que pues Wirikuta no se viera perjudicado. Y bueno, pues ante esta noticia pues hubo mucha pues una muy buena respuesta, la gente estaba como pues muy contenta, muy sorprendida, muy animada. Y pues rápido, pues más o menos por el jueves en la tarde, el Frente en Defensa de Wirikuta y el Consejo Regional Wixárika, pues bueno, nos informan que esta noticia es falsa, que pues ni siquiera First Majestic Silver pues cede todas sus concesiones, pero que pues este proyecto minero no es el único de la zona, también está el proyecto Universo. Y bueno, pues que esta información que se manejaba de que por fin Wirikuta estaba libre de concesiones mineras y a salvo era pura mentira. Y no solamente era mentira, sino que pues se había difundido esta información con el propósito de pues restarle impacto mediático y pues de todo tipo a el Wirikuta Fest que pues iba a suceder el sábado que venía, ¿no? Y el día viernes los compas del Consejo Regional Wixárika y del Frente en Defensa de Wirikuta dan una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, en el cual pues hacen todo este desmentimiento de esta información que se estaba manejando. Y bueno, pues también reforzando el pues la intención y el peso que tenía el Wirikuta Fest. Y bueno, pues quisiéramos compartir con ustedes esta conferencia de prensa, únicamente pues la parte que pues expone el boletín de prensa, el comunicado, que tiene pues mucho más condensada la información. Pero antes de eso quisiéramos platicarles un poquito sobre el Wirikuta Fest. Hijos de la Tierra pudo estar ahí. Y bueno, pues aparte de la música y de la presencia de los artistas, que fue muy bueno, incluso tuvimos la oportunidad de ver a Zack de la Rocha de Rage Against the Machine, que vino para tocar una canción con Calle 13 y pues para mostrar su solidaridad con el pueblo Wixárika. Pero bueno, lo que quisiéramos como centrar la atención es sobre la carpa de organizaciones sociales que se llevó de manera paralela a pues este concierto, en el cual participaron muchas organizaciones, dentro de las cuales se encontraba MAPDER, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, y también REMA, que es la Red de Afectados por la Minería, la Red Mexicana de Afectados por la Minería. También había la participación de Otros Mundos Chiapas, de pues Greenpeace, Amnistía Internacional, algunas organizaciones que se dedican a la defensa de los animales, y pues hubo presencia también de los y las compañeras de Atenco, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de compañeros de la sociedad civil Las Abejas, de Las Cruces Nayarit, que se están oponiendo a la construcción de una represa en su territorio, los compas de Temaca, entre varios otros. Y bueno, pues durante el día se fueron llevando a cabo actividades, se llevaron a cabo proyecciones de video, también algunas charlas que pues exponían las problemáticas de las luchas y organizaciones que se encontraban presentes, a la par de que pues habían puestos en los cuales estaba dando información y también vendiendo algunos productos. Y bueno, pues esto se llevó a cabo todo el día, fue muy bueno, tuvo pues mucha presencia de pues la gente que venía al concierto y tenía interés en conocer estas luchas. Y pues fue un buen evento en ese sentido. Quisiéramos aquí pues reconocer la gran labor que llevaron a cabo los compañeros de Comanilel y también de La Voz de Abya Yala, que pues durante todo el día mantuvieron una transmisión de radio pues en vivo, ¿no? Y en la cual estuvieron informando pues todo lo que estaba pasando, también pues compartiendo con quienes los escuchaban las charlas, y bueno, pues hicieron un trabajo súper chido. También estábamos ahí pues en el sol y con poca agua, y pues ya saben, como a veces ese trabajo es un poco pesado, y bueno, pues la neta es que se rifaron y les queremos hacer ese reconocimiento también al compañero Quetzal del Centro Pro, que pues fungió como moderador de todas esas actividades y que también hizo una labor muy intensa y muy buena. Así que bueno, pues queríamos aprovechar este espacio para mandarles un saludo muy fraterno y para pues reconocer la chamba que hicieron durante ese día. Y bueno, pues ese sería un poco lo que les queríamos platicar sobre el Wirikuta Fest. Pues hubo la presencia también de varios artistas solidarios que no solamente cantaron sus rolas, sino que también pues estuvieron mandando pues mensajes de apoyo a pues el pueblo Wixárika y en solidaridad con su defensa de Wirikuta. Y bueno, pues vamos a pasar ahora a escuchar este audio de la conferencia de prensa y pues después de eso pasaríamos con una canción y regresaríamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, así que quédense con nosotros. Mayo 2012, viernes 25. Mayo 2012, en víspera de Wirikuta Fest, se anuncia garantía de protección incompleta y falsa para Wirikuta. No se cancela la minería en Wirikuta. First Majestic Silver, sede lote minero sin valor mineral y sin intención de explotar. Aprovecha cobertura mediática del Wirikuta Fest. No se consultó al pueblo Wixárika la georreferenciación de los altares sagrados. Principal proyecto minero, universo y jitomatera que amenaza a Wirikuta, no son considerados en este acto de gobierno. El pueblo Wixárika refrenda su compromiso de diálogo y acuerdos con el Estado mexicano para la defensa integral y protección del territorio sagrado de Wirikuta. Wirikuta es el territorio sagrado del pueblo Wixárika. Tiene una extensión de 140.202 hectáreas. El día de hoy, empresas mineras tienen proyectos activos en la región en 79 concesiones mineras que abarca una extensión de casi el 70% del territorio sagrado de Wirikuta y área natural protegida con decreto de protección estatal. Unas 97.000 hectáreas están concesionadas. Vemos el mapa. De estas, la empresa Revolution Resources tiene 59.000 hectáreas concesionadas en su proyecto Universo dentro de Wirikuta. Estos datos no se aluden en el anuncio gubernamental. Ayer, el gobierno federal, a través de los titulares de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Economía, Secretaría de la Reforma Agraria, la Secretaría del Medio Ambiente y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, comunicó que en la modalidad de un decreto presidencial se declara Reserva Minera Nacional un área de aproximadamente 45.000 hectáreas, donde no se habían sido otorgadas concesiones mineras. Es decir, que estas 45.000 hectáreas están determinadas solamente en base al azar de dónde quedaron los espacios no concesionados, terrenos aislados aquí y allá, y las tierras a ambos lados de la vía del tren, que no han sido concesionadas por ser zona federal. La georreferenciación, el estudio geográfico que hace referencia a los sitios exactos en los cuales se entregan ofrendas y el pueblo wixárika reconoce sus deidades, realizada por la Secretaría de la Reforma Agraria y la CDI, no fue consultada, entregada ni aceptada por los pueblos wixárikas. Además, no fue tomada en cuenta para la protección bajo la modalidad de la Reserva Minera Nacional. La mención del C. Elvira Quesada de que reconocerá a Wirikuta como Área Natural Protegida Federal abre la puerta para la protección ampliada a la reserva, el modelo de reserva de la biosfera consideramos que es el idóneo, y hacemos un exhorto respetuoso para que se consulte a las asambleas comunitarias de todas las comunidades wixárikas, ya que estas son los órganos máximos de toma de decisiones del pueblo wixárika. Para la realización del plan de manejo, tomando como base los estudios y el conocimiento que se ha acumulado por parte del pueblo wixárika, CHARP y el FDW, para la conservación, restauración y preservación de Wirikuta y su zona de influencia. First Majestic Silver Corp se dio al gobierno federal un lote minero de 761 hectáreas que corresponde a la concesión Real Bonanza, fracción 8, el mismo que ha ofrecido desde enero del 2011 y que el pueblo wixárika no aceptó por considerar que Wirikuta no es solo el cerro quemado, sino las 140.212 hectáreas. El lote Real Bonanza, fracción 8, es una estéril sin mineralización económica y parte de una zona que no estuvo en los planes de explotación minera de First Majestic Silver. Otra muestra de la falta de valores morales de First Majestic Silver es la constante mentira y presunción para dar juicios de valor sobre Wirikuta y lo que significa. Esto no representa, lamentablemente, bajo ninguna visión, una solución, solo es una estrategia de la empresa y del gobierno para aprovechar la cobertura mediática de Wirikuta Fest y dar una descompuesta imagen de su supuesta responsabilidad social corporativa. El camino es largo y solicitamos al Estado mexicano mantener el diálogo con el pueblo wixárika para la protección integral del territorio sagrado de Wirikuta y no con dos, tres autoridades del pueblo wixárika, ni intelectuales, medios ni terceros por el del pueblo wixárika. Muchas gracias. Huichol, peregrinación, siguiendo una ruta hasta Wirikuta. Poder y ambición, tu tierra se disputa, alzando la voz con una propuesta astuta. Verde, blanco y rojo, águila y serpiente, Wirikuta no se vende, se defiende, se sostiene, se mantiene. Aquí con Pachamama Cruz y MPC Familia, sembrando la semilla de la esperanza. Órale pues, ese que trancha. Wirikuta no se vende, Wirikuta se defiende. Pachamama, guarrío, un amor para mi gente. Somos guerreros y guerreras de los barrios, estamos luchándonos la vida a diario. Tenemos nuestra voz y no nos callamos. Wirikuta no se vende, carajo. Somos guerreros y guerreras. fuera de los barrios. Tenemos nuestro amor y no nos callamos. Extranjeros en mi tierra, sembrando la miseria. Presidente sin cerebro, tirando lo que nos queda. Esta es mi queja y esta es su propuesta. Minería es cielo abierto, abierto. Que chinga su madre que se nos trague el desierto. Lugar sagrado, aúlla ya coyote desde el cerro del quemado. Entiende canadiense, la guerra no has ganado. Pachamama, guarrio, amor para mi gente. Somos guerreros y guerreras de los barrios. Estamos luchándonos la vida a diario. Tenemos nuestra voz y no nos callamos. Viricuta no se vende, carajo. Somos guerreros y guerreras de los barrios. Tenemos nuestra voz y no nos callamos. Mi grito de esperanza para esta región sagrada. Orgullo desconsagrada. Ríos y cascadas le dan vida a tu grandeza. Tierra de bellezas naturales. Equilibrio universal en manantiales. Donde existe una enseñanza milenaria que se apega a las fuerzas naturales. Ahí se da la magia más valiosa que todos los minerales. Kikuri sagrado como el alma de un venado. Desde el cerro del quemado hasta el desierto encantado. Es la tierra que mi Dios ha proclamado como médula final de una raza espiritual. En sus valles con el misticismo como las alas al vuelo de un águila real. Corazón de mi bandera nacional. Por eso así lo expreso y levanto mi voz en son de paz y dignidad. Aunque me encuentre preso, yo soy mexicano y también vale mi aliento. Viricuta no se vende, Viricuta se defiende. Pachamama, guarrio, de amor para mi gente. Somos guerreros y guerreras de los barrios. Estamos luchándonos la vida a diario. Tenemos nuestra voz y no nos callamos. Viricuta no se vende, carajo. Somos guerreros y guerreras de los barrios. Tenemos nuestra voz y no nos callamos. Canto sagrado, dame revelación. Pueblos extranjeros, profama la visión. Águila real tomando el vuelo. Del cielo a la tierra cae el fuego, fuego. Sabiduría, rectitud de mi cultura, Wirikuta, mi raza que te ilustra, paisa. Como el coyote en el desierto, te hablo claro y esto es cierto. Soy un poeta callejero, expresando lo que siento por mi gente. Seguimos para el frente, tal y como somos, tradición, enseñanza, la humildad y templanza de esta gente recia. Ni los ni las riquezas podrán formar lo que hizo la naturaleza. Las promesas de un cambio diferente, solo causan desastres en los ríos, los plantas y las vallas, tú lo sabes. Somos mexicanos y somos hermanos. Se defiende, Pachamama, guarrio, de amor para mi gente. Somos guerreros y guerreras de los barrios. Estamos luchándonos la vida a diario. Tenemos nuestra voz y no nos callamos. Viricuta no se vende, carajo. Somos guerreros y guerreras de los barrios. Tenemos nuestra voz y no nos callamos.